Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a Voz Universitaria, la transmisión de este jueves 10 de enero, comenzando la primera semana de labores del año, y pues estamos pues muy contentos de compartir con ustedes toda la información que tiene nuestra casa de estudios para toda nuestra comunidad universitaria. Gracias por escucharnos, estamos transmitiendo en el 90.5 de FM, también por internet nos pueden escuchar en el www.v.mx/radio/transmisión. Agradezco a todos nuestros compañeros en Radio UV que hacen posible esta transmisión, Soledad Macías, que nos acompaña en los controles, muchas gracias. Y es un placer saludarte, Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de 90.5 FM. Como ya decías, también en internet. Uh-huh. Queremos saludar a todas las regiones de donde opera, donde trabaja, donde incide la Universidad Veracruzana. Uh-huh. A todas ellas que nos escuchan a través de nuestra página en www.v.mx/radio, pero también a través de nuestra aplicación, la cual pueden descargar de forma gratuita para todas las plataformas digitales, y desde ahí también nos pueden escuchar. Los saludamos con muchísimo gusto, y hasta donde llegue también la frecuencia del 90.5 de FM. Y vamos el día de hoy a abrir nuestra voz universitaria con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Egresada del doctorado en neurotología, obtuvo el premio Arte, Ciencia, Luz por su trabajo de investigación sobre los monos araña. Responsable del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la Universidad Veracruzana, comentó que los sismos registrados recientemente podrían tener relación con el temblor de 1920. Egresada de la Maestría en Investigación Educativa de la Universidad Veracruzana, ganó el premio Anuyes 2018. El Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana presentará proyecto en Brasil. En el programa nos acompañará la doctora Estela Casados González para hablarnos del coloquio que organiza la maestría en estudios de género. Estarán con nosotros en el estudio las estudiantes de la carrera en Gestión y Dirección de Negocios, Mitzi Paredes, Karina Juárez y María Fernanda Sánchez, quienes nos hablarán de la asociación que crearon para apoyar a niños migrantes y en situación de calle. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y para comenzar la transmisión de hoy, queremos saludar a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, ellos que, día a día generan la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren conocer más sobre las noticias, la información que genera nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través del portal en internet www.v.mx/prensa. Muchas gracias a todos nuestros compañeros de Universo. También agradecemos y saludamos al equipo de marketing de la UV, que mantiene el contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su labor también, que es muy, muy importante. A todas las personas que se quieran comunicar con nosotros, les damos nuestros números de contacto. Tenemos un WhatsApp, al que también le pueden enviar mensajes de texto, SMS, 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. También tenemos teléfonos a los que nos pueden llamar, 817-5115 y 817-5117. Y les recordamos a toda la comunidad universitaria de todas las regiones, las 5 regiones de la universidad, que pueden participar en Voz Universitaria difundiendo sus actividades, compartiendo sus investigaciones, sus coloquios. Toda la actividad que ustedes estén generando la pueden difundir en este espacio noticioso. Solo nos tienen que enviar un correo a vozuniversitaria@v.mx y el equipo de producción de este programa se pondrá en contacto con ustedes para agendar una fecha. Así es que para todas las personas que estén interesadas, ahí está la invitación, vozuniversitaria@v.mx. Y el día de hoy tenemos regalo, Antulio. Tenemos un libro de regalo, El arte de la tentación, antología del ensayo inglés, una selección y prólogo de Rafael Antúnez, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la ciudad de origen del autor, Rafael Antúnez. Recuerde mandar mensajes, como ya lo mencionaste, vía SMS y vía WhatsApp al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Les recordamos que el número de WhatsApp no recibe llamadas, nos pueden marcar al teléfono a los números fijos 817-5115 y 817-5117. Agradecemos mucho el flujo de mensajes, de información que se da a través de estas vías, a través de la vía del texto, a través de los mensajes. Y también vía telefónica se atienden todos los mensajes y todo lo que ustedes nos tengan que comentar al momento. Así que, bueno, el día de hoy para participar en la rifa de este libro tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. También les recordamos que es importante que si ustedes participan, tengan la seguridad que pueden pasar en un lapso de 3 días hábiles a las instalaciones de Radio V en Clavijero número 24 con una identificación oficial para recoger sus premios, ya sean revistas, boletos, libros, discos y demás regalos que tenemos para ustedes en este espacio. Así que pues hasta las 2:50 estaremos esperando sus mensajes. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Hoy, pero de 1863, se inauguró el Metro de Londres, el primer ferrocarril subterráneo del mundo. En el año 1876, el general Porfirio Díaz lanza el Plan de Tuxtepec en oposición a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de México, con el cual logró derrocarlo y asumir el poder. También en el 2008 muere Andrés Enestroza, poeta y literato oaxaqueño, autor de Los Caminos de Juárez y 4 siglos de literatura mexicana. Y bueno, como ya escucharon, un día como hoy, pero de 1945, nace el cantante de rock Rod Stewart, de quien escuchamos de fondo "Why I Think I'm Sexy". De la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria, con información de Carlos Hermida, les comentamos que Denise Spahn, egresada del doctorado en neurotología, obtuvo el premio Arte Ciencia Luz por su trabajo Los efectos de la perturbación del hábitat de las poblaciones de monos araña en Jeffrey, en la península de Yucatán. La egresada constató que este mono, también conocido como mono de manos negras, es una especie que presta un servicio ambiental de regeneración de la selva. Dicha regeneración se debe a que los monos basan su dieta únicamente en frutas y que al expulsar las semillas a través de sus heces, estas crecen mejor que aquellas que caen directo en los árboles. Denise declaró que las poblaciones de mono araña de manos negras desaparecen rápido como consecuencia del impacto que el ser humano ejerce en su hábitat. La entrega del premio Arte Ciencia Luz se realizó el pasado mes de diciembre en el Museo de Antropología de Xalapa. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que Teresa Ortiz, egresada de la Maestría en Investigación Educativa de la Universidad Veracruzana, ganó el premio ANUYES 2018. Esto por su trabajo, La representación social de la problemática ambiental en profesores de Ingeniería Civil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Gloria Elena Sánchez, directora del Instituto en Investigaciones en Educación de la UB, comentó que el trabajo recepcional de Ortiz se centra en el conocimiento, análisis y comprensión de la cultura docente, por lo que se considera que cualquier intervención en el ámbito educativo se genera a través de los docentes. Ortiz comentó para el periódico Universo que los maestros son una gran influencia en los jóvenes y estos, a su vez, tendrán en sus manos la posibilidad de contribuir en la mejora del país. 2:13 con información de Carlos Hermida. Les comentamos que Armando Aparicio, investigador del Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana, presentó la exposición Establecimiento y Mantenimiento de un Huerto Semillero Clonal de Pinus Patula, en donde mencionó que es fundamental que la academia, el gobierno y la sociedad sumen esfuerzos en la reforestación de manera efectiva. Aparicio explicó que el huerto semillero fue creado en 2012 para tener un abastecimiento de semillas de buena calidad. Sin embargo, aún se está a la espera que la mayoría de las plantas del huerto alcancen su fase reproductiva y produzcan semillas para uso práctico. La exposición a cargo de Armando Aparicio se llevó a cabo el pasado mes de diciembre en el primer seminario de investigación del Instituto de Investigaciones Forestales de la UB. Y con información de Claudia Peralta, Rafael Rivera, investigador del Instituto Tecnológico de Veracruz, impartió la conferencia Inducción de Árboles en Decisión usando Evolución Diferencial. Inducción de árboles de decisión usando evolución diferencial. Ese es el tema de la conferencia, en donde explicó que la inteligencia artificial se puede convertir en una herramienta indispensable para el aprovechamiento de datos que se generan día con día y que pueden ayudar a las personas en la toma de decisiones. La conferencia impartida por Rivera formó parte del cuarto seminario de aprendizaje computacional organizado por el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial durante el pasado mes de diciembre. Y bueno, les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos regalando el libro El Arte de la Tentación, Antología del Ensayo Inglés, una selección y prólogo de Rafael Antúnez, para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y cuál es la ciudad de origen de Rafael Antúnez. Les recordamos que tienen hasta las 2:50 para enviar sus respuestas al 2281-040477, ese es nuestro WhatsApp, o nos pueden marcar a los teléfonos 817-5115 y 817-5117 y aquí les estaremos recogiendo sus respuestas. También son bienvenidos todos sus saludos y comentarios, siempre son enriquecedores para este programa. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. el mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 18 minutos y con información de Claudia Peralta. Les comentamos que Francisco Córdoba, responsable del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la Universidad Veracruzana, comentó que el sismo registrado recientemente podría tener relación con el temblor de 1920. Córdoba comentó para el periódico Universo que los sismos de los pasados 3 y 5 de enero con epicentro en el municipio de Jico son los eventos más cercanos al epicentro del histórico sismo registrado a 30 kilómetros de Xalapa en un 3 de enero de 1920. El investigador dio a conocer que desde el primer día de enero a la fecha se han generado un total de 5 eventos locales, por lo que realizará un análisis detallado para describir puntualmente estos fenómenos. Por lo anterior, exhortó a la población a no alarmarse y seguir la información y recomendaciones de las autoridades. Y con información de José Luis Cutuleng, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana presentará en Brasil el proyecto Impacto de las Estrategias de Integración de la Atención en el Desempeño de las Redes de Salud en América Latina. Damián Pérez, investigador junior del instituto, explicó que el objetivo es evaluar las estrategias de acceso y coordinación de atención en las redes de servicios de salud de Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y México. La presentación de dicho proyecto se llevará a cabo en el décimo taller Equity del 28 de enero al 5 de febrero en las ciudades de Recife y Caruaru, en Brasil. La entrevista. De la tarde con 20 minutos y ya se encuentra con nosotros en Voz Universitaria la doctora Estela Casados González para hablarnos del coloquio que se está realizando, la maestría en estudios de género. Cuéntenos más sobre este coloquio. Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Muchísimas gracias por la oportunidad de que su audiencia se entere de lo que estamos haciendo en la maestría en estudios de género. Cada semestre estamos realizando un coloquio de presentación de avances de proyectos de intervención. Uh-huh. Y bueno, a partir de lo que es propiamente esta las investigaciones que hay y que se están realizando en la maestría, pues se designan algunos días para que las y los estudiantes pues presenten estos avances. El coloquio va a tener lugar los días 14 y 15 de enero, el próximo lunes y martes, a las 11 de la mañana en el Salón Blanco de Humanidades. Entonces, pues esperamos poder contar con su presencia, y los temas son varios, todos enmarcados dentro de lo que es perspectiva de género, violencias contra estudiantes de bachillerato, con jóvenes estudiantes, mujeres o jóvenes de bachillerato, la transversalización de la perspectiva de género ya aterrizada en lo que es propiamente el ámbito municipal y en lo que es la estructura de un gobierno municipal, el abordaje periodístico con perspectiva de género que tiene que ver con cómo se cubre, digamos, que esa fuente, por así decirlo, de los colectivos que están en una legítima búsqueda de sus seres queridos, ¿no? Y cómo se aborda desde lo que es propiamente las madres que están buscando a sus hijos e hijas. Eso lo vamos a tratar el lunes 14 de enero a partir de las 11 de la mañana, y ya el día 15 de enero vamos a estar platicando a partir de las exposiciones de nuestros estudiantes sobre arte contemporáneo como un motor de cambio en torno a la homofobia, igualdad en la formación del profesorado de educación preescolar y un proyecto de intervención con enfoque de género en la educación artística para población con síndrome de Down. Entonces, digamos que esos son los proyectos que se van a presentar, y es muy interesante porque estamos a unas semanas de que la Universidad Veracruzana emita la convocatoria para pues sus posgrados, toda digamos que la amplia gama de posgrados que tiene nuestra universidad. En esta ocasión participa en dicha convocatoria la maestría en estudios de género, que pertenece al Centro de Estudios de Género de nuestra universidad. Y bueno, quienes tengan interés en conocer y ver si es algo que se acomoda a sus intereses académicos y de formación de posgrado, pues pueden acudir, pueden participar, hacer preguntas, tanto a las y los docentes que vamos a estar ahí, a las y los estudiantes que van a exponer, y también a pues las personas que van a fungir como lectores y lectoras externos. Afortunadamente contamos con una gama de personas con un trabajo muy muy interesante, que desde las ciencias sociales, desde el activismo, están trabajando también cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, de la diversidad sexual, por ejemplo, desde las masculinidades, y que bueno, también van a participar. Entonces va a estar esto muy muy interesante. Habrá café y galletas. ¿Quién sean algunos de estos lectores y lectoras externas que han ya leído los trabajos que están realizando en la maestría de estudios de género, y bueno, algunos de los trabajos que han realizado, para que nuestros radioescuchas sepan un poco, ¿no? Pues está, por ejemplo, Marta Mendoza Parisi, la maestra Marta Mendoza Parisi, que ella fue tiene una maestría en derechos humanos, y ella fue la primera directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Le tocó, digamos, que arrancar y levantar lo que es propiamente ese instituto, y tiene un trabajo desde lo que implica el funcionariado, la función pública, para ir metiendo el tema de la transversalización de la perspectiva de género, que es un tema muy difícil, pero también nos hacemos las difíciles y lo impulsamos, ¿no? Está la doctora Mayabel Ranero Castro, que es socióloga. Ella es docente de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, y también cuenta pues con una amplia experiencia como docente, como investigadora, pues en estos temas. También vamos a contar con la doctora Natalia de Marinis, que ella es una investigadora del CIESAS en Golfo, una muy querida amiga de la maestría en estudios de género. También va a estar el maestro Pedro Enrique Huerta Moreno, quien se ha especializado en el estudio de la comunidad de la diversidad sexual. Y bueno, ellas y ellos van a ser parte de este grupo de lectores. También va a participar alguien que pertenece al núcleo académico de la maestría en estudios de género, la maestra María de los Ángeles Olavarrieta Marenco, que muchos años estuvo aquí, por ejemplo, en Radio Universidad, y ahora ella, bueno, va a participar precisamente para hacer una lectura sobre pues lo que tiene que ver con la violencia contra mujeres jóvenes que estudian el bachillerato. Va a estar muy interesante, la verdad es que sí vale mucho la pena asistir. 14 y 15. Sí. 14 y 15 de enero, a partir de las 11 de la mañana, Salón Blanco, en la Unidad de Humanidades. ¿Dónde pueden encontrar la información del programa? En nuestras redes sociales, concretamente vía Facebook. Ahí ya desde muy tempranito hemos puesto pues la invitación, que es abierta para todo público. Y bueno, ahí están los títulos de estos trabajos de los que he narrado. quiénes van a ser sus lectores y lectoras y quiénes son las y los estudiantes que van a hacer la exposición. Entonces, las invitamos, los invitamos. Va a estar muy interesante. Maravilloso. Y nada más para terminar, las personas que estén interesadas en estudiar la maestría en estudios de género, ¿existe algunas líneas de investigación ya determinadas o es libre? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Bueno, existen varias líneas de investigación a partir de lo que la maestría en estudios de género, pues digamos que contempló como aquellos ejes que deben de atravesar todo el programa educativo y que tienen que ver también con nuestra experiencia en los proyectos de intervención que realizamos, que realiza el núcleo académico básico y que también nos han formado más allá de nuestros estudios de posgrado y demás. Yo les invitaría a que ingresaran a la página de la maestría en estudios de género en el portal de la Universidad Veracruzana, pues nada más le ponen una diagonal, le ponen MEG, o sea, MEG, y ahí les vamos a aparecer. Está muy interesante esa página porque ahí pues encuentran información quiénes somos las y los docentes, cuál es el programa de estudios, incluso hay, además de los datos de contacto, hay ejemplos de en qué consistió la convocatoria con la que ingresó la generación anterior y ya es un referente. Algo que le damos mucho peso a cuando recibimos gente que va a postular a la maestría es precisamente qué proyecto traen, ¿no? ¿Cuál es el interés y el involucramiento, además obviamente de su experiencia pues en el tema? Entonces pues ahí está la información, les reitero, también pueden escribirnos al inbox de la nuestra página de la maestría en estudios de género, ahí nos pueden contactar, con mucho gusto les estaremos contestando, o al correo de la maestría que es meg@v.mx @v.mx o a mi correo ecasados@v.mx. Ahí les estaremos contestando con muchísimo gusto. Perfecto. Agradecemos mucho la presencia de la doctora Estela Casados González y bueno, agradecemos también la invitación para este lunes y martes en el Salón Blanco en Humanidades para que la gente interesada vaya, ¿no? Les esperamos. Bueno, es para todo público. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. mundo universitario. Dos de la tarde con 31 minutos en Voz Universitaria, con información de David Sandoval. Les informamos que la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, hizo entrega de los nombramientos a los 24 integrantes de la Comisión de Anteproyecto de Ley Orgánica de la UB, por lo que destacó la importancia que tiene esta comisión en la construcción de la legislación autónoma de la universidad, la cual le fue otorgada a esta institución a base de varios esfuerzos ante la legislatura estatal. Finalmente, la rectora Sara Ladrón de Guevara enfatizó fortalecer la confianza y certeza de los universitarios hacia sus representantes, quienes lograrán un documento que refleje su sentir. Con información de Karina de la Paz Reyes, el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana lanza su convocatoria para nuevos cursos que se impartirán de febrero a julio del año en curso, en donde podrán inscribirse a los idiomas de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino mandarín y japonés en diferentes modalidades. Para aquellos interesados en alguno de los cursos, pueden consultar la página www.v.mx/C-X. Las fechas de inscripción serán del 14 al 18 de enero. De la tarde con 34 minutos y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que ULUA, la revista de Historia, Sociedad y Cultura del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, tiene vigente la convocatoria para participar en el número temático Fronteras y Muros en el Mundo Contemporáneo. Dicha revista es un espacio de confrontación de ideas y propuestas de las humanidades y las ciencias sociales. Para todos los interesados e interesadas en participar, la fecha límite de envío de propuestas o de sus resúmenes es el 31 de enero de este año. Para quienes deseen obtener más información sobre esta convocatoria, pueden escribir al correo ulua@v.mx o bien ingresar a la página del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales en www.v.mx/HS. La entrevista. Bueno, nos encuentran con nosotros en el programa las estudiantes de la carrera en Gestión y Dirección de Negocios. Ellas son Mitzi Paredes, Karina Juárez y María Fernanda Sánchez, quienes nos hablarán de la asociación que crearon para apoyar a niños migrantes y en situación de calle. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Igual muchas gracias por habernos invitado. Cuéntenos, ¿cómo nace esta asociación a partir de, no sé, una experiencia educativa, a partir de una iniciativa propia? ¿Cómo surge? Pues primero que nada surge como un proyecto escolar, la verdad, al principio sí fue eso, pero después más que nada el maestro que nos tocó nos fue alentando en el hecho de que no solamente tenemos que hacernos ver como, que la universidad crea empresarios, sino que más que nada crea, sí, personas que quieren emprender en el ámbito que también quiere ayudar, en un ámbito social. Entonces surge como un proyecto escolar que después va dando forma para ayudar a más personas. ¿Cómo se les ocurrió crear una asociación civil para niños? La verdad es que primero que nada, pues nos dimos, en ese momento estaban las caravanas, y aunque al principio nos pareció un poco mala la idea por el hecho de los bombardeos de las noticias, de que pues los migrantes habían tomado mal el hecho de varias situaciones aquí en México, pues nos dimos cuenta que eso era muy aparte, porque realmente muchos niños van acompañados con estas personas adultas y otras aparte van solas. Entonces nos dimos a la tarea de buscar información, buscar encuestas, y pues más que nada nos dimos cuenta que existen miles de niños que pasan al año. No solamente era esta situación, sino que a lo largo del tiempo esta situación ha existido. Entonces nos dimos cuenta que era importante ayudarlos porque pues ellos merecen un trato digno también. ¿Cómo está funcionando la asociación? ¿Cómo las pueden contactar? Y digamos, ¿cómo está operando y desde dónde? Bueno, ahorita tenemos una página en Facebook. Estamos como Drought to Hell. Ahí estamos publicando alguna información sobre pues lo que vamos haciendo, ¿no? Las playeras, ahí estamos publicando las playeras, fotos de los niños que están participando en esto. Y también de algunas personas que se han estado interesando en nosotros, pues nos han estado contactando de ahí. Y de igual forma ahí en la página viene un número telefónico por si quieren hacerlo de una forma más personal. Es decir, ¿funciona a partir de donativos de la sociedad o cómo lo están trabajando? Ah, ok. Bueno, nosotros al principio hicimos fue invertir nosotros para crear la sociedad, y conforme a eso pues ya invitamos a las demás personas que quieran apoyarnos a que puedan hacer los donativos para nosotros. O bueno, lo que es nuestro giro primordial, que es las playeras, en la cual ellos pueden comprar, adquirirlas, y por ese medio pues están haciendo el donativo para ayudar a los demás niños. Estos diseños, estos dibujos los realizan los niños, ¿cierto? Sí, nosotros más que nada buscamos a los niños inmigrantes. Les hablábamos, les platicábamos de nuestra idea, más o menos cómo funciona, también a las personas que vienen con ellos, y pues ellos lo único que hacen es dibujarnos algo bonito, nos los proporcionan, y entonces ahí es donde nosotros también a las playeras pues le damos ese diseño, y aparte les ponemos el nombre del niño y de dónde procede y cuántos años tiene. ¿Qué tipo de apoyo es el que están recibiendo los niños? Digamos, una vez que las personas adquieren las playeras, adquieren estos diseños, ¿ustedes cómo apoyan a los niños? Bueno, nosotros ahorita estamos tratando de canalizar con el Instituto Nacional de Inmigrantes para que por medio de ellos pues puedan adquirir esa ayuda. Y aparte también nosotros cuando los vamos a visitar, aparte de que pues les damos algo, una retribución, pues también les brindamos un poco de alimento. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes tienen? ¿Qué les está dejando? Como en el nivel tanto emocional como de aprendizaje práctico, ¿no? Pues ha sido algo muy interesante porque realmente empiezas a comprender cómo son pues los niños, la situación en la que están pasando, y pues más que nada empiezas a abrir tu corazón para poder brindar la ayuda, una ayuda, porque prácticamente pues muchos de ellos vienen solos y pues hay que ayudarlos. Claro, y en la generación de esta asociación, ¿cuál es la experiencia que tienen? Pues yo creo que en la generación de esta asociación, el hecho de que, pues, abrir un poco el panorama de que solamente a veces el empresario es por parte lucrativa, ¿no? Creo que tenemos que abrir esa mentalidad de que a veces no solamente es el hecho de generar dinero, ¿no? Sino también de ayudar, porque este es nuestro fin para nosotros. Nos impulsa mucho el hecho de poder ayudar, y el hecho de que también las personas abran esa mente para que también nos apoyen a nosotros, porque es muy difícil a veces cuando las personas solamente nos atacan con el hecho de decir que es que solamente quieren ganar dinero o ese tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien, ¿por qué no nos recuerdan cómo se llama la asociación, dónde la encuentran y cómo pueden apoyar? Bueno, nosotros nos llamamos, bueno, somos Mentes Explosivas, es nuestra empresa, pero nuestro proyecto es Drought to Hell. Pueden encontrar así en Facebook como Drought to Hell, y ahí aparece un número telefónico por cualquier cosa. Y igual nos pueden hacer un comentario en la página o nos pueden mandar un mensaje directamente, y ya nosotros pues comúnmente contestamos lo más pronto posible. Perfecto. Pues muchísimas gracias, muchas gracias Mitzi, muchas gracias Karina y María Fernanda por habernos acompañado. Muchas felicidades por esta asociación. Como dices, no siempre se piensa en emprender hacia la ayuda, y eso es muy loable. La verdad es que las felicitamos. Muchas gracias por compartirlo en Voz Universitaria. Bueno, gracias, muchas gracias también a ustedes. Gracias.

privados en la rama varonil y femenil. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de enero, ya que para el día 23 se ha programado la junta previa, donde se van a dar a conocer los aspectos técnicos. Así también se efectuará el sorteo de los equipos y se dará a conocer el programa de juegos en la fase preliminar y en las rondas finales. El Estadio Jalapeño tendrá algunas modificaciones con la intención de brindar un mejor servicio, así lo manifiesta el profesor Mario Celis Díaz, administrador de este escenario deportivo. Vamos a ocupar ahí, acá en la entrada, en el estacionamiento. Queremos modificar ahí la malla para construir ahí una pequeña bodega, ¿sabes?, que nos sirva para el material que tenemos por ahí, que lo tenemos algunos a la intemperie. Sí, entonces necesitamos hacer eso. Necesitamos, bueno, también el estadio, los baños, se les va a dotar de los despachadores de papel, que ya están, pero habilitarlos, el gel para que los niños se laven las manos y que nunca falte, así como también no descuidar la vitapista, darle mantenimiento la vitapista y cosas que innovadoras para el bien del estadio y del atletismo y de los que aquí vienen a todos los días, pues unos por recreación, otros por prescripción médica y otros por venir a competir. Sí, mira, a estas alturas la gente ya se ha educado deportivamente, vamos a hablarlo, sí, entonces no tira basura, cuida el estadio, cuida los baños, cuida el agua, cuida los carriles. Hay sus excepciones, ¿no? Pero la gran mayoría, estamos hablando de un 90%, ya tiene una visión de que es el estadio, lo siente como de ellos también, porque sí, también es ellos, ¿no? De todos los que estamos aquí. La Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana convoca el primer torneo de baloncesto para empleados de la Casa de Estudios que inicia a mediados de este mes y que se va a efectuar en el Nido del Halcón. Néstor Hernández Flores, coordinador del torneo, indica que la invitación está abierta a todos los empleados de la Universidad Veracruzana para que se integren en equipos y hagan ejercicio y se diviertan con esta convivencia deportiva. Hernández Flores señala que en la primera junta se determinan los horarios de juego, así como el sistema de competencia en ambas ramas y mixto. Apuntó que se espera una buena participación tomando en cuenta el interés que ha generado esta actividad deportiva. Por último, dijo que la premiación consiste en trofeos para el campeón y subcampeón de este certamen. La maestra Juliana Palma Valerio, encargada de promover el judo en la Universidad Veracruzana, nos da a conocer las actividades con las cuales iniciaron este 2019 y también el programa de actividades a lo largo de este año. Del 3 al 6 de enero terminó el proceso de la promoción de grados de cinta negra, en la cual presentó el grado de cinta negra un muchacho de la Universidad Veracruzana que se llama Orlando Peña Mendoza. Con eso iniciamos el año y en el mes de febrero tenemos el torneo nacional Tomoyoshi Yamaguchi, que es como selectivo para Olimpiada Nacional. En este caso participan muchachos de la Universidad Veracruzana. Ellos, de hecho, por la edad, participan en lo que es el Nacional Juvenil. Entonces, en el mes de febrero, que ahorita no recuerdo bien la fecha, pero es casi a finales de febrero, se va a llevar a cabo en Toluca, Estado de México. Es selectivo para el Nacional Juvenil que le menciono. Aparte que es un torneo oficial de la Federación Mexicana de Judo, en el cual nuestros muchachos van acumulando puntos para participar a nivel internacional. El deporte en la Universidad Veracruzana es integral, así lo manifiesta el maestro Leo Hernández Rivera, entrenador de baloncesto en la máxima casa de estudios en Veracruz. La Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana oferta experiencias educativas, asignaturas de elección libre, en las cuales los alumnos de diferentes carreras y semestres tienen la oportunidad de participar y a través de esto se otorgan créditos. En el caso de la asignatura de baloncesto, les otorga 5 créditos, tienen en promedio 4 horas por semana y bueno, es un espacio en el cual tratamos de promover la actividad física para la salud. Hasta aquí la información de los deportes. Muy buena tarde. Dos de la tarde con 51 minutos en Voz Universitaria. Agradecemos al profe Ariel Ortiz los deportes la tarde del día de hoy, jueves 10 de enero de 2019. También agradecemos y saludamos con muchísimo gusto a la gente en Radio WAP 96.9 de FM en la ciudad de Puebla, Ricardo Carta, su director, Jesús Aguilar, el productor, que nos hacen siempre los envíos de estas cápsulas informativas que hacemos de manera colaborativa, también con otras universidades, y que se irá ampliando conforme vaya pasando este año 2019. Y les informamos que la Organización Educación y Protección Animal de Teocelo, EPAT, dedicada a la protección animal en Teocelo y en la región, cumplió el día de hoy, jueves 10 de enero, 15 años de trabajo ininterrumpido, por lo que planean realizar varias actividades, entre las que destacan la proyección de cine animalista y pláticas de bienestar animal en las localidades de Teocelo, y bueno, también tendrán otras muchas actividades. Para quienes deseen obtener mayores informes, se pueden comunicar al teléfono 2281-2231-16, le repito el número, 2281-2231-16. Vamos a nuestra tendencia en redes el día de hoy, jueves 10 de enero. Tendencia en redes. Y las tendencias en redes el día de hoy dicen que, según el periódico El Universal, el Congreso de la Unión llama a los secretarios de Hacienda, Energía, Pemex y Profeco a explicar el desabasto de gasolina. El presidente López Obrador informó que este jueves arranca el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es tendencia el fallecimiento de Alfredo del Mazo González, padre del gobernador del Estado de México. También es tendencia la Organización de Estados Americanos, que aprobó la resolución para declarar ilegítimo el segundo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro. Y bueno, esas fueron las tendencias del día de hoy en redes sociales. Y estamos por terminar el programa, pero tenemos ya a nuestro ganador. Sí, tenemos un ganador, Moisés García, Jalapa, Veracruz, el lugar de la respuesta del día de hoy, la ciudad de origen de Rafael Antúnez. Ganaste el libro El Arte de la Tentación, antología del ensayo inglés, una selección y prólogo de Rafael Antúnez. Puedes pasar a Clavijero número 24 en el centro de esta ciudad capital del estado de Veracruz, en un periodo de 3 días hábiles, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 a 8 de la noche, nuestras compañeras en recepción darán entrega de tu libro con una identificación oficial que debes presentar para corroborar desde luego tu nombre. Asimismo, todos los ganadores, ganadoras que obtengan algo aquí en Voz Universitaria y podrán recogerlos. Muchas felicidades, Moisés García. Ya nos vamos, pero antes de irnos, recordarles que el día de hoy es el último, digamos, safari del día jueves. Pasa a los martes a las 8 de la noche, así que los estaremos esperando el día de hoy en punto de 10 a 11 de la noche, totalmente en vivo estaremos ahí transmitiendo. Brenda, ya nos vamos. Ya nos vamos. Antes les quiero invitar a que nos visiten en redes sociales. Recuerden que estamos generando contenido exclusivo para redes, bastante interesante. Es una propuesta que tenemos para ustedes, así es que los invitamos a que nos busquen en Facebook como Radio UV y conozcan un poco del trabajo que estamos realizando. Y bueno, sí, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, a las que se comunicaron con nosotros. Soledad Macías en los controles, muchas gracias a nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión. También se los agradecemos de corazón a Universo, a Marketing y bueno, a todas las personas involucradas. Gracias también a ustedes. Yo soy Brenda Coronado. Antulio García, nos encontramos el día de mañana, viernes 11 de enero. Y bueno, también eso, revisen nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter. Nos encuentran como Radio V. Nos encontramos el día de mañana. Que tenga muy buena tarde. Siga en sintonía del 90.5 de FM y de nuestra señal en línea. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Coronado y Antulio García.